Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un camino que hemos de recorrer a lo largo de toda nuestra vida es el de ir creciendo en la madurez humana. Mayra Novello nos dice en un artículo algunas cosas interesantes sobre el asunto. Por ejemplo, vivir según la voluntad de Dios implica la decisión de formarse de acuerdo al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, como se lee en la carta a los Efesios en el capítulo 4, es decir, a revestirse del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad verdaderas, como dice la carta a los Efesios. Esta decisión de formarse es imprescindible. Cimentado sobre ella, el hombre puede ordenar cada hora y cada minuto de su vida hacia su fin último. No tomar esta decisión de servir a dos señores y formarse en una personalidad dividida y doble, en cuento que se ha hecho una opción por Dios, pero no se busca concretarla con hechos. Cuanto más sólida es la opción fundamental, más sólida es la decisión de formarse bien. Formarse no solo en algunos aspectos, sino en una formación integral que abarque todo el hombre en todos los momentos de su vida. En esta formación es sumamente importante la armonía e integración de los diversos aspectos de la personalidad. El desarrollo armónico de los componentes de la personalidad, buscando un crecimiento en las áreas de la formación integral de la persona, espiritual, humana, intelectual, apostólica, social. En la dimensión espiritual, alcanzando por la vía de la gracia y el ejercicio de las virtudes teologales, una relación personal de amor con Dios, Padre, Redentor y amigo cercano. En la dimensión humana, desarrollando las capacidades, virtudes y actitudes que les permitan llevar una vida acorde con su relación personal con Dios, formando una conciencia recia que equilibre nuestras facultades, de modo que la razón y la voluntad dirijan las pasiones y sentimientos. En la dimensión intelectual, adquiriendo los conocimientos que nos sirvan para aplicar y actuar reflexivamente los principios de nuestra fe, logrando que la razón, iluminada por la fe, guíe toda nuestra vida. En la dimensión apostólica y social, comprometiéndonos de una manera personal y eficaz en las tareas de colaborar activamente en el bienestar de los demás y de hacer partícipes a los otros de nuestra amistad con Cristo, colaborando dentro de la Iglesia en la extensión del reino de Cristo en el mundo. Para poder formar una personalidad madura, partimos de principios fundamentales que nos ayudan independientemente del estado o condición de vida que tengamos. El primer paso en la tarea de la formación de una personalidad madura se encuentra en la tríada conocete, aceptate, superate. Conocete, decimos en primer lugar. El que quiere formarse bien, según un ideal elegido, tiene que prestar una atención cuidadosa y tenaz para conocerse a sí mismo a fondo. Conocerse significa tener una visión integral de sí mismo que abarca todas las facultades, enfatizando sobre todo el conocimiento del propio temperamento, la emotividad, el grado de actividad, la resonancia y la capacidad de reflexión. Está claro que los temperamentos son diversos, por eso cada uno lleva su propio bagaje de cualidades o defectos y de valores por descubrir. Hay que conocerlos, no solo a través de una reflexión serena, sino también con la ayuda de los demás, escuchando con objetividad lo que dicen. Ciertamente, este conocimiento no se logra en un día y en un año. Es preciso formar entonces el hábito del autoanálisis y la apertura a las sugerencias y ayudas de los demás, aunque a veces no sean muy agradables. Otro aspecto importante es el aceptate. La reflexión y la introspección revelan defectos, hasta entonces desconocidos, pero también descubren cualidades y posibilidades de superación. La actitud que se debe adoptar no puede ser sino la de serena aceptación. Es importante recordar que nuestro ser no es una carga pesada o un castigo, sino un fruto del amor infinito y bondadoso de Dios. Y por último, superate. La aceptación de sí mismo, que no es resignación derrotista ni conformismo egoísta, debe llevar al hombre a la decisión profunda y permanente de superarse. Esto se hace tomando una actitud responsable y conquistadora ante la vida. Una disposición positiva que lleva a la persona a vivir no según los sentimientos y las circunstancias pasajeras, ni mucho menos según la opinión de los demás, sino de cara a Dios. Tomando los diversos momentos de la vida como lo que son, respuestas al amor de Dios. Este es el verdadero sentido de la responsabilidad. Querer guiar la propia vida en todos sus detalles, según los preceptos de aquel en quien se tiene puesta la confianza. Es este tipo de hombre al que se llama coherente, sincero, leal, en una palabra, auténtico. La presencia de los demás no es el factor determinante de su obrar, sino el amor a Dios mismo. El hombre maduro, integral, vive todos los acontecimientos desde el punto de vista de su fe en Dios. Por eso sabe apreciar las cosas más sencillas de su vida. Un punto importante es el que se refiere al espíritu positivo. Es decir, el objetivo del esfuerzo no es superar un defecto, sino amar más y adquirir perfección en la virtud. La actitud no debe ser solamente el malum vitandum, según el latín, sino el bonum facendum. Se trata de hacer el bien, no de evitar el mal solamente, traduciendo estas expresiones latinas. Hasta ahora hemos dicho algunas cosas solo de la parte humana de este asunto. Pero no hemos de olvidar que el trabajo de identificación con Cristo sobrepasa completamente nuestras posibilidades humanas. Necesitamos la ayuda de Dios, la tenemos en el Espíritu Santo que Cristo nos prometió en la última cena, Él como artífice y guía, con la acción de la gracia, nos va transformando e iluminando en nuestro trabajo. En la medida en que nos prestemos a la acción divina, nos acercaremos más a nuestro modelo divino, que es Jesucristo. Seremos más maduros como cristianos cuanto más unamos nuestros esfuerzos a la acción de la gracia. Esto lo debemos tener muy presente en nuestra labor cotidiana. El verdadero trabajo de transformación lo realiza el Espíritu Santo, pero se vale de nuestro trabajo para lograrlo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.